Guido, un pandillero jefe de un clan, que después de un gran golpe se pensó retirar. Asalto de tienda, robo carro en zona presidencial. Desde pequeño aprendió porque no pudo estudiar. Muy respetado y sin mandar a nadie para un funeral. Muy buscado por la policía, nada que probar. Llegó ese día deseado después tanto esperar. Y la noticia a su gente le tenía que dar. No, mala mía, aunque le dolía, pero quedaba peor, sé cómo no explicaría. Alguien falta de sí, por dentro se presentía. Cuando el teléfono de otra pandilla le decía: Quinto hombre, mataron a Caro. ¿Qué tú dices, cabrón? Los manes lo reventaron. Llama al gordo, dile que me traiga un arco. Me empecé a retirar, pero ahora sí no me salgo. ¿Cuántas traigo? 7 u 8 metralletas. Esta noche los cogemos y le fumamos del planeta. Sus mujeres, su familia sabe dónde los cojamos. Y después que cumplamos este, entonces sí nos retiramos. Suelta ready, dime cuándo es que nos vamos. El gordo está allá afuera. Ahora mismo que bajamos, dile que no se apura. Medianoche que le entramos, pero antes por la iglesia para rezar por nuestro hermano. Papá Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuida a nuestra familia por si nos pasa algo y ayuda a vengar a Calo. Mira, Gino, por ahí vienen. Va a ver ahora, porque los manes tienen hambre, ¿ah? Tomen ahora, cabrones. Se tomó mi casa en la pandilla, nadie quedó. Solo uno, el nombre Gino, fue que sobrevivió. Con un tiro en medio cuello, un recuerdo se llevó. Y fue un milagro que de la policía se escapó. Corrió y corrió hasta que esa zona bien se alejó. Tocando puertas de confianza y ninguna se abrió. Llamó a viejos amigos, hasta la espalda le dio. Luego sin fuerza, en una esquina se desmayó. En horas de la madrugada, la policía de Volcania reportó una nueva ola de sangre, lo cual se dice que fue un encuentro entre pandillas. De la misma no se dan sobrevivientes. Ahí les van pequeñas imágenes desastrosas alcanzadas por una de las cámaras de seguridad de una tienda cercana a lo sucedido. ¿Hasta cuándo nuestros hijos van a crecer escuchando el dicho matas o te matan? Cese la droga, cese la venta de armas, cese después la de violencia. Mucho disco, siete, el hombre se despertó, se sorprendió con su entorno cuando los ojos abrió. Lo había salvado alguien al que nunca escuchó y ahora se cuenta protegió bajo la casa de Dios. Ahora es su cura, su vida no apura y le más segura. Ya no hay locura, ahora es el hijo de Dios. Todo cambió, su nombre hasta la calle olvidó, pero recuerda que fue un milagro que se salvó. Hay algo en esta historia que todavía no he podido contar, y es que ese hombre soy yo.